Perdón, Señor. Corre el viento en esta gran ciudad, muchos temblarán, perdón, Señor. Para unos hoy habrá calor, para otros no, perdón, Señor. Ayúdanos a entender nuestra culpa, oh Señor. Nuestras alegrías son dolor, para muchos hoy, perdón, Señor. Esta gran ciudad progresará, muchos sufrirán, perdón, Señor. Para unos la oportunidad, para otros no, perdón, Señor. Ayúdanos a entender nuestra culpa, oh Señor. Nuestras alegrías son dolor, para muchos hoy, perdón, Señor. Guerras y más guerras por la paz, muchos morirán, perdón, Señor. Muchas manos se levantarán, reclamando pan, perdón, Señor. Ayúdanos a entender nuestra culpa, oh Señor. Nuestras alegrías son dolor, para muchos hoy, perdón, Señor.